Programación apta para todo público. El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Soy Quetzali. Paso mucho tiempo viendo YouTube. Mis papás me abrieron un correo y pude descargar la app en mi celular. Mis amigos ven tutoriales de muchas cosas, desde cómo hacen muñecos de plastilina, cómo ser youtubers, tutoriales de baile y hasta rap, que por cierto, Crono y Sarkot son los mejores. Yo busco canciones o cómo hacer mi tarea. La otra vez nos dejaron investigar en la escuela qué es la diversidad sexual. Y pues le pregunté a mis papás y como no sabían muy bien o yo no les entendí, desbloqueé mi teléfono y le pregunté a Siri qué es la diversidad sexual. Salían muchos señores explicando como de la edad de mis papás y dije, la neta no les voy a entender. Así que me fui a YouTube y encontré un canal que se llama ¡Qué bonito! Le piqué al canal y vi un video donde aparecía un ente, un moped verde que explicaba que era una serie para las infancias sobre lo que hace latir nuestro corazón. Automáticamente se empezó a reproducir el siguiente video que se llamaba ¡Qué bonita es la diversidad sexual! Y dije, ¡sobres! Con esto ya tengo hecha la tarea. Empecé a verlo para poder copiar algo de lo que decían en mi libreta. Cuando vi cuántos likes tenía el video, se me hicieron muchos. Eran más de 300. Y en la descripción del video decía que la diversidad sexual es tan amplia que toda la humanidad cabe en ella. No entendí muy bien hasta que terminé de ver el video, como que a cualquier persona le puede gustar diferentes cosas o hasta personas. Y eso está bien, que tenemos derecho a vernos como queramos, además de tener derecho al amor y al respeto. Algo que me gustó mucho fue lo que dijo la acompañante de Un Ente, que la gente que te quiere siempre te va a querer como eres. Terminé de hacer la tarea, estuvo muy fácil de hacerla y la entendí mucho más que a todo de lo que me explicaron mis papás. Sean bienvenidos a este programa que se llama Las Mil Puertas. Yo soy Paola y como cada semana me acompaña Orlando. Hoy en este episodio hablaremos de la diversidad sexual. Sabremos qué es y para esto invitamos a una persona que nos explicará más de este tema que conocimos en una serie llamada ¡Qué bonito! ¿Te acuerdas de la serie, Orlando? Así es, Paola. Bienvenidos todos a Las Mil Puertas. Claro que me acuerdo de la serie y del personaje llamado Un Ente, que tiene muchísimas preguntas y nos ayuda a saber más de la diversidad sexual. Acá descubriremos juntos qué es la diversidad sexual, así que vayan comentando en nuestras redes sociales si ustedes saben qué onda con este tema. Recuerden que estamos en Facebook y en TikTok como Las Mil Puertas-Imer. Ya saben que ahí leemos todos los comentarios. Para hablar de este tema, invitamos a Mariana Gándara. Ella es coescritora de la serie que ustedes pueden encontrar en YouTube. Nosotros la vimos en la pandemia y nos gustó mucho. Por eso, el día de hoy está en cabina de Ciudadana 660 para conocer más de este tema y compartirlo con ustedes. Muy bien, Paola. Pues para comenzar con el tema, les damos la bienvenida a Mariana. Ella es la directora de esta serie. Muchísimas gracias por venir a Las Mil Puertas. Qué bonito es poder conocernos y poder hablar de la diversidad sexual. Y para esto nos gustaría que platicaras con nosotros cómo decidieron hablar de estos temas a niñas, niños y niñas del país. Pues primero que nada agradecerles mucho que hayan visto la serie y que nos hayan buscado. Creo que las infancias en México merecen mejores contenidos que lo que a veces se encuentra en las teles. Y pues nos interesaba justamente poder hacer un programa que hablara de temas que a veces no son tan fáciles de hablar. A veces para mamás, papás, abuelitas, abuelitos, tías, tíos, es más difícil hablar de estos temas que para las niñas, los niños, las niñas. Entonces nuestra intención era justamente tener una serie que pudiera ser vista por quien quisiera, que ayudara a que esas conversaciones fueran más sencillas. Y pues a partir de eso empezamos a pensar cómo tendría que ser esa serie, qué elementos necesitaría para que además pues estuviera divertida, ¿no? Es correcto todo lo que nos dices. Sabemos que para hacer un trabajo como este es necesario un gran equipo y que participaron en la serie personas expertas que trabajan con niños. ¿Se acercaron a los niños para conocer qué querían saber? Pues en este caso lo que hicimos fue trabajar con un experto en diversidad sexual y trabajo justo con infancias. Entonces, más que nosotros trabajar con niños, niñas, niñes, lo que hicimos fue que él nos asesorara a través del trabajo que ha hecho durante pues, muchos años. Y lo que sí hacíamos era que le contábamos las historias a las niñas, los niños, las niñas que teníamos cerca para ver pues qué les parecían, ¿no? Y a veces, cuando estábamos grabando, había a lo mejor la hija de alguna de las personas que estaba ayudando a hacer la serie y entonces veíamos en dónde como que medio ya se había aburrido, ¿no? Intentábamos que hubiera como esos conejillos de indias, digamos, para que justo pues las cosas pudieran ser pensadas pues desde esa audiencia. Y luego también lo que está bueno de que sea una serie que está en YouTube pues es que puedes ver cómo reacciona la gente, ¿no? ¿Qué te ponen en redes sociales? ¿Qué comentarios te dejan? Y nos empezó a pasar que justamente nos escribía gente que había visto la serie, que nos contaba qué había pasado con sus hijas, sus hijos, sus hijes. Entonces sentimos que lo hicimos bien. Como dijiste antes, muchos adultos intentan explicar cosas difíciles a niños y a veces ni les entendemos. Ustedes usaron a un ente, una especie de bicho títere que hace que sea entretenido. Pero, ¿cómo nació este personaje? La manera en la que nació un ente tiene que ver con que esta serie primero era un proyecto muy distinto que tenía que ver con una marca de condones. Y entonces se suponía que iban a ser unas cápsulas que justamente eran como para adultos, pero desde siempre había este títere que como que ayudaba a hacer esas entrevistas con personajes. Después, la casa productora de la serie se dio cuenta que la marca esta de condones como que nomás quería hacer cosas que a nosotros no nos interesaban, ¿no? Como poner a mujeres en bikini, ¿no? Y cosas así que eran como, ¿pero por qué? ¿Para qué? Entonces, eso se hizo a un lado, pero se mantuvo un poco la idea de que hubiera este personaje. Y cuando se obtuvo justo un apoyo para poder hacer el proyecto, se decidió que más bien fuera una serie muy distinta, ¿no? Que hablara de las cosas que nos importara y que hablara de la manera en la que nos importaba decir las cosas. Y un ente, pues, era la manera de tener también esa visión que siento tenemos cuando somos más pequeños, en donde, pues, no hay tantos prejuicios. Estás un poco tendiendo, por un lado, como aprendiendo de la vida, del mundo, de quién eres. Y entonces un ente, pues, es este bicho raro, que, como decían, que no tiene género, que no es humane y que pues está aprendiendo junto con las personas que están viendo la serie. Muchísimas gracias por explicarnos este tema de manera divertida y sorprendente. Te agradecemos la visita a Las Mil Puertas, pero ¿cómo encontramos la serie en redes sociales? Lo que les recomiendo es que se metan a YouTube y que busquen Qué Bonito Serie, y ahí les va a salir el canal en donde están todos los episodios y pueden echárselos todos juntos, de uno en uno, dejar comentarios. Nos va a dar muchísimo gusto saber qué les parece a las personas que nos estén escuchando, y también decirles que obviamente es una serie gratuita, entonces la pueden ver desde donde quieran, cuando quieran. Muchísimas gracias por haber venido. Ahora es momento de escuchar nuestra recomendación semanal del libro que leímos en el Semillero Creativo Ixtapaluca. Se llama Más te vale, mastodonte. Así que Ángel nos hablará de él. ¡Adelante! Me llamo Ángel Bautista. Hoy les platicaré de un gran libro que leímos en el Semillero Creativo Ixtapaluca. Se llama Más te vale, mastodonte. ¿Listos? Este libro lo hizo Micaela Chiri y lo dibujó Isa Watanabe. Y aunque tiene muy pocas palabras y es enorme, trata de un niño que tiene de mascota a un mastodonte. ¿Alguna vez han imaginado tener a un mastodonte de mascota? Pues el protagonista de esta historia tiene uno, y a lo largo de la historia cuenta los incidentes que pasa al intentar domesticar a su pequeña mascota. Pasan muchas cosas que no puedo platicarles, pero lo que sí es que de pronto el humor del niño cambia a una emoción que todos hemos tenido en la vida. ¿Cuál creen que es? Bueno, espero que les guste mi recomendación. Nos escuchamos en la próxima con un libro nuevo. ¡Hasta pronto! Siempre es chido decir la neta, ¿no crees, Paola? La neta es mejor decir la neta siempre para que todos sepan qué pensamos. ¡Las netas! ¡Las netas! La neta, la casa estaba muy desordenada. La neta, cuando yo juego no descompro nada de mis juguetes. La neta, cuando quiero ver unas películas, tengo que hacer mi tarea. La neta, es de que mi papá sí me deja ir al parque. La neta, a mí no me gusta hacer nada en mi casa. La neta, siempre y cuando veo una serie, alguien me interrumpe. La neta, sí me gusta salir a jugar con mis amigos. La neta, me gustan las matemáticas. La neta, me gusta hacer radio. Y la neta, me gustan las cartas Pokémon. La neta, no me gusta hacer nada en mi casa. La neta, sí me gusta salir a jugar con mis amigos. ¡Las netas! ¡Las netas! Esto fue todo por esta semana en Las Mil Puertas. Le recomendamos escuchar el siguiente programa. Los invitamos a pasar por nuestro Facebook y TikTok, donde estamos como Las Mil Puertas Gimer, y también las de Ciudadana 660 en Instagram. En este episodio participamos Paola Roldán, Orlando Martínez, Ángel Bautista, Luis Ángel Hernández y Yasmín Romero. En la producción, Claudia Kutcher, y en la operación estuvo Cristina García y Edgar Zárate. Estamos muy agradecidos con el IMER y con Ciudadana 660, además de todos los que hacen posible este programa. ¡Hasta la próxima! No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor. Esto fue. Puertas. Un espacio creativo. Un espacio creativo. Divertido con imaginación. Las Mil Puertas.